Seguimos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la plaza principal donde se encuentra la Casa de Gobierno. Compañera, ¿cómo es su nombre y a quién está representando? Mi nombre es Alicia Chalave y soy abogada y representante de las comunidades de Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc. Son comunidades que viven en Salinas Grande, en la provincia de Jujuy, en el departamento de Tumbaya, y resisten la exploración de litio. Buenísimo que traigas ese tema. ¿Nos podés contar, a partir de la convocatoria de docentes, ustedes decidieron sumarse hoy en día? Sí, las comunidades apoyan a los docentes y además han decidido las comunidades bajar de La Puna, son lugares muy lejos, para acompañar a los docentes en su lucha. Tenemos que saber de que, como nunca, ha recibido coparticipación la provincia de Jujuy, más que otras provincias, pero tiene salarios de hambre. El básico de un docente son 32 mil pesos, que por supuesto no es ni siquiera el nivel de indigencia. Así que bueno, se ha decidido apoyar a la comunidad docente de toda la provincia. ¿Nos podés contar qué situación están viviendo allá con el litio, que no hay mucha información circulando, no se sabe qué hace el gobierno con la explotación de litio? ¿Nos podés contar? Sí, lo último que ha pasado es que en el mes de diciembre del año pasado la empresa estatal GEMSE ha aprobado la licitación de 7 pedimentos mineros en la zona de Salinas Grande y vendió uno de los pedimentos, que se llama Minagonic, por 3 millones de dólares, que recibió en el mes de enero, y quieren comenzar la exploración en Salinas Grande. ¿Esto cómo afecta a las comunidades de la zona? ¿Qué implicancias tiene? Fundamentalmente la exploración de litio se hace con agua y se extrae del fondo de la laguna de Guayatayoc, en la salina, y se corre el riesgo de que desaparezca como tal, porque es una laguna endorreica, se nutre de ríos y de aguas profundas, pero no tiene entrada ni salida. Por lo tanto, si se termina, bueno, el agua, se termina la salina, por lo menos como la conocemos. Bueno, ¿algún medio de comunicación que podamos seguirles, redes, algo tienen? Sí, hay una publicación que se hace de la cuenca Salinas Grande y Laguna de Guayatayoc, así se llama el sitio, y se publica en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Perfecto, para que podamos estar informados. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.